Aproximadamente 20 minutos por la empresa que está a cargo de este servicio, digamos. Iba desde Neuquén hacia Buenos Aires. El chofer tuvo algún problema De Neuquén a Buenos Aires, dobló por 2.26. tuvo algún problema de ubicación importante. Llegando al puente de Blanca se dio cuenta de este y están trabajando para removerlo. Una gran grúa está llegando desde Azul para removerlo. Ya en 20 Bueno. minutos lo sacan de ahí. Bueno, le falló el... ¿Cómo El se llama? cálculo. No, el que Sí. te sigue. El satelital. El GPS. El GPS. Le falló el GPS. Bueno, a tener cuidado entonces ahí, ¿eh? En línea está Mariano Amestoy, que es referente de la Red Solidaria en Olavarría. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Hola, muy buenos días a todos. Sí. Bueno, en realidad queríamos hablar un poco del trabajo que están realizando a través de Red Solitaria, Solidaria, perdón, las campañas que están llevando a cabo, los proyectos. Hubo una reunión en el día de ayer también. Contanos un poco, Mariano. Sí, concretamente es para tratar de este tipo de reuniones, que fue la primera que hicimos y que la que vamos a empezar a hacer en conjunto con otras instituciones. La idea es tratar de hacer una reunión mensual y de esta manera tratar de evaluar en conjunto y empezar a hacer un conjunto cada vez más amplio y comprometido con otras instituciones para poder empezar a elaborar proyectos más, de alguna manera más ambiciosos, con más llegadas a la sociedad. Que tengan objetivos de intentar generar cambios importantes, ¿no? Siempre desde las temáticas que nosotros abordamos. La reunión de ayer fue organizativa solamente o bueno, ya se presentaron algunos proyectos, alguna cosa. No. La idea era intercambiar información, y bueno, tratar de que surjan nuevas ideas y de alguna manera, bueno, empezar a proyectar a futuro, a ver cuál va a ser, digamos, el estilo que vamos a continuar trabajando desde la organización. Siempre, bueno, como ustedes saben, nosotros trabajamos desde pequeñas problemáticas que surgen, si alguien necesita un par de muletas o colchones o cama, donde tenemos respuesta muy positiva siempre por parte de la comunidad. Es más, a veces es exagerada. Pero lo que nos está empezando a preocupar mucho tiene que ver con cuestiones mucho mayores donde está en riesgo la vida de los adultos o de los jóvenes, caso por ejemplo accidentes de tránsito, donde tenemos que involucrar no solamente al Estado como para que de alguna manera se comprometa más a seguir trabajando sobre esta temática, sino que nos tenemos que comprometer nosotros como comunidad y a los jóvenes para que empiecen a tomar conciencia y involucrarse en esto. Y desde Red Solidaria, ¿qué se puede hacer, Mariano? Y desde Red, bueno, ahora justamente el 8 de octubre, bueno, se va a conmemorar justamente el cuarto año de la tragedia de Santa Fe, este accidente de estudiantes solidarios que viajaron al Chaco para hacer tareas en beneficio de una escuela rural de esa zona. Y bueno, o sea, venían de regreso en un accidente, bueno, fallecieron 8 estudiantes y una profesora. Desde ese momento, los familiares y amigos, todos los años, los 8 de octubre, recuerdan ese día, en base al accidente, como el Día del Estudiante Solidario. Y se hacen volanteadas en calles, recitales, donde se incentiva que la seguridad vial sea una política de Estado. Y a su vez, bueno, comprometer a la comunidad y concientizar de reglas básicas que son respetar, por ejemplo, las normas de tránsito, no hablar en celular mientras se maneja. Bueno, todas esas cuestiones que hacen que se podrían evitar accidentes de tránsito, no solamente perjudicarse uno, sino perjudicar al otro. Es una de las temáticas que nos pusimos como desafío ahora para trabajarlo en conjunto con Normal Solidario, la institución con la que trabajamos siempre en conjunto con los chicos, con su director, siempre con la gentileza de José Mogávero, que tenemos muchas coincidencias en común. O sea que, bueno, va a ser un gran desafío ahora para el próximo 8 de octubre, donde vamos a estar en la plaza con todos los jóvenes intentando, bueno, dar nuestro aporte desde el sector social, desde los chicos que están muy comprometidos, para tratar de llegar a la sociedad de alguna manera. Una de las cuestiones que, por ejemplo, nos preocupa sobremanera, que lo hablábamos, por ejemplo, con Silvana, con Silvana Colman, que está como co-coordinadora, es esta cuestión de los decibeles, ¿no? el alto, la contaminación acústica que genera los escapes de las motos, que bueno, que realmente es muy perjudicial, no solamente para la persona que sin saberlo lo coloca en el escape ese, que bueno, que supera cualquier decibel permitido, y que bueno, creo que hay que trabajar mucho sobre esas cuestiones para evitar, ¿no?, todo tipo de accidente de tránsito. Bien, Mariano, buen día. Fabricio Lucio te saluda. Buen día, Fabricio. Vos hablabas, y creo que es algo que siempre hablamos, pero no está de más reafirmarlo, digo, el compromiso de la comunidad de Olavarría para con la red es importante, digamos, ¿no? Se siente este compromiso. Seguro, seguro. El voluntariado siempre trabaja fragmentadamente. A ver, cuando hay voluntariado que no es pago, es muy difícil sostener un compromiso en el tiempo. Pero pensemos una cosa, siempre estamos en una ciudad donde hay más de 100.000 habitantes. Ante cada campaña siempre hay muchísima gente que se compromete a colaborar o a sumarse en otra campaña a largo plazo. No hay un compromiso constante. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, qué sé yo, dinero para pagar un voluntario y hacerlo trabajar en una campaña, sería mucho más fácil, pero nuestro gran desafío es que el voluntariado se comprometa a estar permanentemente y que de alguna manera sea protagonista de esto. La red somos la comunidad, como la solidaridad es una palabra de la comunidad. Eso no se puede hacer, por ejemplo, cargo de ningún político, porque el político en todo caso tiene que hacer justicia social. Ahora, creo de que hoy en día estamos en una crisis, ¿no?, de compromiso, por decirlo de alguna manera. No hay un compromiso constante, pero sí te puedo asegurar de que cada vez que hay una campaña o que aparece una necesidad, siempre hay una respuesta. Bien, bien. Eso es importante, digamos, que al menos la respuesta aparezca en las determinadas campañas. Te hago una última. El día atrás hablaba con uno de los sacerdotes de Olavarría y notaba la demanda, no creciente, no grave, pero sí una mayor demanda a las Cáritas en cuanto a alimentos en estos últimos meses. ¿Ustedes están notando algo similar, Mariano? Y sí, porque nosotros las demandas las canalizamos a través de las instituciones, ¿no? Cuando hay más demanda, y bueno, a través del Banco de Alimentos, que estamos con Silvana trayendo alimentos de Tandil, del Banco de Tandil para donar a las instituciones, sí, es muy grande. La demanda siempre está. Hay que ver en qué momentos, digamos, de alguna manera, los medios los hacen trascender a esos temas. Generalmente, fijémonos, pongámonos a pensar de que todos los años hay agendas de campaña. Por ejemplo, en un momento son accidentes de tránsito, en otros hambre, se aborda la ecología como un medio que preocupa a la sociedad, que está bien y realmente es perfecto, pero el hambre es constante. Uno sale a recorrer los barrios y estamos en situaciones, por ejemplo, en cuestiones de vivienda, sí, y totalmente igual que el año pasado y que el anterior. O sea, la realidad, el contexto no cambia. Generalmente hay variaciones muy pequeñas que por ahí el hombre que estaba sin trabajo lo consigue temporalmente, después se vuelve a quedar sin trabajo, entonces se da ese desembarco en las Cáritas donde la gente concurre mucho y que es un lugar, por supuesto, muy, muy importante, donde siempre reciben ayuda y se los puede asistir. Pero considero de que la pobreza y la marginación, o sea, permanentemente están presentes. Siempre hay un momento donde se lo hace trascender más y donde se lo muestra más a la sociedad para que conozca realmente acerca de esta temática. Chamorro, cuando, por ejemplo, la primera nota que me hicieron ustedes en Radio Olavarría, me hicieron, bueno, la idea era empezar a resolver las problemáticas. Y Chamorro, bueno, me dijo muy clarito, mirá que son muy grandes las problemáticas que en Olavarría, son variadas. Y realmente tienen razón, y podríamos decir que hay un sinfín de problemáticas en Olavarría. Pero bueno, yo creo de que acá hay que tratar de hacer un trabajo lento y tratar de aportar desde cada organización o del sector social lo que se pueda dar. Mariano, te agradecemos mucho por este tiempo. No, por favor, le agradezco a usted y bueno, como siempre, a disposición. Que tengas un buen día, gracias. Gracias. Era Mariano Amestoy, referente de Red Solidaria en Olavarría, a las 8:46. AM 1160, aquí suena lo que importa. Radio Olavarría, desde la ciudad del cemento, la radio joven del centro de la provincia. Usted ya sabe todos los beneficios que tiene en Organización Paladino frente a la Plaza Álvaro Barros.